Bienvenido a otro programa Semillas de Agua aquí en la radio JGM. Tenemos público que nos escucha, sí. Estamos en la radio Juan Gómez Milla, aquí en el campus de la radio, de la Universidad de Chile. Y nos retransmitimos, por supuesto, en todo el Valle del Huasco en la radio Profeta FM, a quienes le mandamos saludos a todas las comunas que les llegan, que nos escuchan. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros, pues. A través del semillasdeagua@gmail.com. Oye, ¿cómo estamos, Chapa? ¿Cómo Muy estamos, bien, Cota? estamos muy bien. ¿Cómo está el Ánimo, ánimo? encendido para esta nueva semana que comienza. Oye, y aprovechamos de saludar a Julio que está ahí atrás en los controles de la radio, porque nos permite salir al aire. Así es. Así es, así es. Oye, tenemos entrevistados hoy día, entrevistada. Claro. Más ratito vamos a tener a una persona que ha estado yendo al valle y nos tiene las últimas impresiones de lo que ha estado sucediendo allá. Silvia López, Ella misma, filósofa. filósofa y activista total del medio ambiente, Sí, pues. la ya. Oye, cuéntanos, Chapa, ¿qué tenemos anotado en tu cuadernito? Bueno, tenemos varias cosas para este programa. Digamos, contar algo muy grave que ocurrió hace 2 semanas atrás, pero recién se publicó la noticia el 14 de abril. Hubo un derrame, un nuevo derrame de la empresa minera Los Pelambres en el Valle del Choapa. Les vamos a estar contando esa noticia. Se rompió esta vez el relaveoducto que lleva los relaves al tranque El Mauro. También tenemos cosas sobre la inauguración del proyecto Pascualama en Argentina. Tú nos vas a contar de eso, Javier. Exactamente, las dos cosas tenemos. Y lo que se va a hacer para el Día de la Tierra. Ah, sí, pues, de veras. ¿Qué vamos a hacer para el Día de la Tierra para...? Sí, partamos al tiro invitando a la gente porque el día 22 de abril, que es el día jueves 22 de abril, se va a llevar a cabo una velatón. Así que la gente consiga hacer las velitas para ir a la actividad, que va a ser probablemente en el Parque Forestal, atrás donde está el Museo de Arte Contemporáneo. Una actividad así artística y cultural con velatón. Todavía no está muy claro, pero porque todavía se están confirmando los artistas. Pero esa es la idea: ir a Estoy... hacerle un homenaje más sentido a lo que la Madre Tierra ha dicho y ha manifestado con el último terremoto. Y también para decir que hay gente que sí, en realidad, ha tomado en conciencia ese llamado. Esto es ya este jueves. Así que, claro. Así que la gente que esté interesada en asistir tiene que ir tipín 7, después de la pega o de los estudios, se embarca Detrás del al mar. Bellas Artes, al Metro Bellas Artes, por ejemplo, y ahí estamos. Ahí ¿Y estaremos. cuál es la idea de la velatona? A ver, cuéntame. Es como Esa es un la poco idea. pesimista, No, no, ¿no? no. Es decir, hemos escuchado el llamado de la Tierra que nos ha dicho que tenemos que respetarlo un poquito más con este terremoto y hacer conciencia, pues. Como un poquito más. Mucho más, pues, si no, Un no se poquito más, está... claro. Si todos hicieran un poquito más. Si no se está respetando nada, pues, oye... Nada, exactamente, como bien dice. Así que la idea es eso y también hacer una actividad que sea muy bonita y que sea iluminadora, digamos. O sea, la vela ilumine la oscuridad del atardecer, de la noche y toda esa poesía de los artistas. Mucha, muy bien. Muy bien. Así que todo invitado ahí, pues, este Vamos a jueves estar. 22. Estaremos ahí. ¿Qué más? Sobre los pelambres. Sí, bueno. Hay gente que no cacha nada de esto de los ductos. ¿Por qué no nos contáis un Sí, pues larga poquito? la historia de Pelambres. Pues una minera del grupo Luxich, su brazo minero se llama Antofagasta Minerals, una de las minas más grandes que existe en el mundo y en Chile. De mina de cobre, está ubicada al interior de Salamanca, cerca de Illapel hacia el interior, por el valle del río Choapa, y esta mina ya operando casi ya 9 años y ya ha tenido un innumerable accidente y derrame, volcamiento de camiones, todo lo que decimos que podría ocurrir, por ejemplo, con el proyecto Pascualama, ha ocurrido en el caso de Pelambre. Hay denuncias de destrucción de glaciares de rocas por un glaciólogo que vino la otra vez. A la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, un Un glaciólogo canadiense, canadiense, sí. hizo la denuncia de la destrucción de un montón de glaciares de roca, un montón de volumen. Y esta empresa ha tenido una catastrófica gestión ambiental y no obstante ello ha sido premiada varias veces por el Consejo Minero, por la Sociedad Nacional de Minería. Nacional de Minería, pero hay otra. Se ha ganado varios premios empresariales por la, Minero. Por la responsabilidad social empresarial que tiene. El año pasado, por ejemplo, hubo al menos 12 denuncias de derrame del mineraloducto, que es distinto al relavoducto. ¿Por qué esta empresa manda ducto? Bueno, la empresa Los Pelambres tiene su yacimiento ubicado cerca de la frontera con Argentina y manda los concentrados de cobre por un caño, por un ducto, por un mineraloducto donde manda el concentrado y llega al puerto de Los Vilos. Y ahí el concentrado, esto lo manda por mucha presión por un tubo gigantesco y esto va mezclado de... Ya ha mezclado el concentrado de minerales de cobre y todo un montón de cosas que no sabemos lo que hay. Disculpa, ¿cómo va a ser el morro? Sí, el morro va a ser... de hecho, cuando presentaron el proyecto, el morro en el Valle del Huasco, un ingeniero que estaba presentando el proyecto ante la comunidad dijo que el morro iba a ser muy parecido a Los Pelambres. Bueno, lo que hace la mina es procesar el mineral, pero no refinarlo. Entonces concentran el cobre y lo mandan con agua, a mucha presión por un ducto que llega hasta el mar. Ahí separan el agua del mineral y lo embarcan en un puerto para mandarlo a Japón, Australia, Canadá y todos los países que se llevan los minerales. En Los Vilos. Y este ducto se ha roto varias veces, provocando derrames de concentrado de cobre. Y el concentrado de cobre no solamente tiene cobre, puede ser el problema. Si el concentrado de cobre tiene un 30% de cobre y todo lo demás no se sabe lo que lleva. Se denuncia que se están contrabandeando en el fondo minerales muy valiosos de Chile porque no hay fiscalización ni control. Y, por ejemplo, hay unos minerales que le llaman las tierras raras, que son minerales que sirven para la industria aeroespacial, para la confección de computadores, chips. Y no se sabe muy bien qué va con el cobre, qué es lo que se están llevando. Y solo pagan el cobre. Y lo que pagan. Y como ya es concentrado, pagan menos también, porque lo refinan afuera. Por otra parte, esta empresa tenía un tranque de relaves, que se llamaba el tranque de relaves Quillaye. Estaba sobre el Valle de Cuncumén, al interior de Salamanca. Este tranque de relaves estaba pensado y proyectado para funcionar 5 años. No tengo los números exactos del volumen y la cantidad de relaves que iba a ocupar, pero este tranque colapsó y se ha venido filtrando el relave de este tranque de relaves sobre el Valle de Cuncumén, afectando a las poblaciones que están ahí, porque ya está superada su capacidad. De hecho, han subido el muro. El tranque de relaves, pero que ustedes hagan una... Como una piscina, sí. No es como una piscina, es como una represa. Claro. En el fondo lo que hacen es represar el río, ponen una pared... una membrana impermeable, que no es impermeable porque tiene muy pocos milímetros, y esto tiene que soportar la presión de miles de millones de toneladas de residuos industriales de mineros. Y también tuvieron conflicto con las mismas comunidades aledañas, claro, muchos años. No, pues se ha ido, este tranque ya no soporta más, porque la mina originalmente encima, Los Pelambres iba a funcionar como 15 años, y después, sorpresa, luego de 9 exploraciones descubrieron que el yacimiento iba a funcionar 50 años. El ritmo de explotación se aumentó un montón de veces y ahora la mina es mucho más grande de lo que era. Entonces este tranque de relave de Quillaye ya está colapsado, tuvieron que buscar un nuevo lugar para poner el tranque de relave y ahí se armó el famoso conflicto del tranque El Mauro con la gente de Caimanes. Caimanes es un pueblito que está lejos de la mina, a 60 kilómetros, no tenía nada que ver, no estaban ni cerca, no le habían llegado los beneficios del empleo ni la riqueza supuesta que iba a crear esta mina, pero sí lo iban a beneficiar con uno de los tranques de relave más grandes del mundo, que se llama el tranque El Mauro, que iba a darle empleo a la gente, pues muy bueno, si te ponen un basural, por ejemplo, cerca de donde tú vives, para darte trabajo, no creo que tú estarías muy contento que llegue un basural a tu comuna. Bueno, no. Un tranque de relave en el fondo es un gran basural industrial de residuos muy difíciles de manejar porque están mezclados con agua, y esto generalmente se termina filtrando en las napas subterráneas. Bueno, y este tranque de relave estaba a 60 kilómetros de la mina y por lo tanto iban a tener que tirar el relave por un ducto que esta vez se rompió. El tranque de relave del Mauro lo empezaron a llenar hace muy poco porque hubo una lucha de varios años de los vecinos de Caimanes para que no construyeran el tranque porque estaba en el nacimiento también de las aguas del pueblo de Caimanes, el estero El Mauro. El estero Pupío, perdón, que estaba en el Valle del Mauro. Y ya se rompió, pues ya creo que, no sé, eran 8 meses que empezaron a llenarlo, ya primera rotura. y probablemente y lamentablemente no va a ser la última. La empresa minera Los Pelambres ha tenido bastantes sanciones ambientales, multas, por todas estas ocasiones, por el derrame del tranque de relaves de Cuncumén, el tranque de relaves Quillayes que se llama, por la rotura del mineraloducto, y ahora está esta otra rotura. Esta empresa, si fuéramos un país serio con leyes ambientales duras, tendría que haber sido cerrada, y probablemente sus ejecutivos estarían presos, no sé. Claro. Pero acá les dan premio de responsabilidad social empresarial. Uno va por la carretera a Los Vilos y está este Museo del Cobre y te dice, esto es lo que hace la riqueza de Chile. Y el Museo de Luxich Avaroa. Claro. Que era el patriarca. Y Luxich es un ciudadano modelo ejemplar para todo el país y está haciendo estragos con la gente de ahí. Encima la gente de Salamanca denuncia que no hay riqueza en el lugar, que es mentira todo este cuento del progreso, y ellos son los primeros que han protestado por los episodios de contaminación. El año pasado tuvimos imágenes que nos llegaron de enfrentamientos con los efectivos de las fuerzas especiales, porque los vecinos uh-huh. hicieron barricadas, luego que estaban indignados ya de que la décima vez que se le había roto el mineraloducto, y la gente vive de la agricultura en la zona. Entonces es una cosa muy grave. Terminó pagando plata, harta plata ahí a los... Hubo una mesa de negociación que terminó, claro, con varios compromisos, pero bueno, ya está el daño hecho, sí, digamos. ¿Tú anduviste por ahí, po? Sí. No en la mesa de negociación, supongo. No, estuve negociando. No, yo había ido antes para allá y claro, conocimos el valle y conocimos la mina, el yacimiento. Y conocimos Los Vilos, donde está también el puerto donde se llevan todo. También está medio cochino Los Vilos, creo. Está, ¿no? Horrible, bo. Sí, por todos lados está. Sí. Y bueno, y el año pasado también se, como decía el Chapa, las manifestaciones fueron así de corte de ruta, digamos. Y la policía no podía encontrar a la gente porque estaba en los cerros esparcida. Y fueron como un par de días que cortaron, creo, el camino, si es que no, una semana, algo así, hasta que la empresa, al verse afectado por este corte de ruta, porque no podía llevar los insumos para la mina y porque tampoco los trabajadores podían bajar y a cambiar los turnos, es que finalmente accedió a la mesa de negociación. Así que no es porque la empresa tenga responsabilidades sociales empresariales que permitió esta mesa de negociación, donde la autoridad regional fue el garante, si se puede decir, a esta altura. Pero bueno, y nuevamente tenemos la noticia de que este año se rompe y se contamina de la misma empresa en el Valle del Chuapa. Sí, po. Oye, viene llegando nuestra invitada, po. Ah, ya, po. Así que no, hagámosla pasar mientras ponemos una canción. Ponemos una cancioncita, ¿vale? Vamos a estar con Silvia entonces. Vamos y volvemos en este Semillas de Agua. Yo volvemos a Semillas de Agua. ¿Cómo Hola. Estamos? Tenemos nuestra invitada ya, ha llegado. ¡Qué bueno! Hola. Silvia, cuéntanos. Silvia López. Dígame, ¿qué quieren saber? Nada, pues tú vienes llegando del Valle del Huasco y tienes información de lo que estaba pasando ahí, con el río, con las cosas que vienen bajando de la cordillera y que van subiendo, y sí, las denuncias de la gente. La verdad es que la situación está bastante complicada, igual la gente está bien preocupada porque hay un paso incesante de camiones en la madrugada y en la noche, todos los días, y lo cual igual viola las leyes de vialidad y como las leyes, como la calidad de vida de la gente, y como que la alcaldesa no se está haciendo cargo de la situación. Ella dijo que no era culpa de ella, que esa calle no era asunto de ella, pero hay un protocolo firmado de la Barrick donde se dice que se va a hacer un bypass, y la verdad es que no hay ningún interés de la minera por hacerlo. Lo único que quieren hacer es terminar luego Cerro Colorado y pasar como por la cabeza de la gente todos los días. Y lo preocupante de eso es que están pasando camiones sin rotulación, que los están pasando como camiones con agua, pero igual hay materiales químicos que están subiendo a la cordillera. Oye, pero... ¿Eso en Alto del Carmen? ¿Perdón? Sí, por el Valle del Carmen. Ya. Por el Valle del Carmen el que están pasando. ¿Y todas las noches con unos 10, 15 camiones? Sí, y uno los ve que en la mañana suben con maquinaria, en la noche bajan vacíos, ¿cachai? Es como... ¿Camiones que van a Pascualama? Claro, a Pascualama, Cerro Colorado. ¿Cuál es Cerro Colorado? Es por donde están construyendo el camino. Ah. Y el tema es que también la gente pidió ir a vigilar, le pidió a la Junta de Vigilancia subir a la cordillera desde noviembre. Estamos a 18 de abril, 19 de abril, y todavía no se sube a la cordillera. La gente se hizo exámenes de sangre, exámenes de corazón. Está todos los días esperando a que las llamen. Y, o sea, lo último que supe es que para poder subir tenían que firmar un contrato como de confidencialidad, que les prohibía mostrar imágenes, y siendo que la Barrick no tiene derecho a hacer eso. Sí, un territorio público donde están, y aparte que si se están violando las leyes, la gente está en todo su derecho de reclamar, o sea... Sí, pues yo tuve la oportunidad de ver ese contrato a través de una persona que iba a subir, y claro, le tenía que firmar que la Barrick no se hacía cargo de nada. O sea, ni siquiera si se tropieza, no es culpa de Barrick, nada. Así que claro, está un poco asustada la gente, pero harto tiempo se demoran en ver si la gente está... con las características aptas para subir. Sí, porque a los trabajadores, o sea, es un examen rápido y suben. Y a la gente que quiere subir solo como a ver qué está pasando con los glaciares, que como que no tienen derecho a tener acceso a esa información. O sea, igual la gente en el valle como que igual está preocupada, pero tampoco hace mucho. O sea, es como que ve el tiempo pasar, y yo no entiendo mucho por qué está tan así, en verdad, porque... Uh-huh. El tema de los camiones es súper ilegal. O sea, y dicen que es como un sismo, es lo que cuenta, no sé, por ejemplo, las comunicaciones que hemos tenido con, sobre todo la gente que viene en el mismo pueblo Alto del Carmen, porque ahí los camiones pasan, ¿sí?, a metros de las casas. Es como un... ¿Cómo es? Cuéntanos, ¿has estado en ese momento? O sea, te despierta. Es lo que te despierta en la mañana, así es como traca, tiembla... Son camiones gigantes, si viene un auto tiene que retroceder hasta que la caravana 3, pase. O sea, porque es muy ancho el camión. Sí, incluso los ciclistas se tienen que devolver cuando la caravana de camiones pasa, porque ocupa las dos vías, doble vía. O sea, imagínate el peligro para... Bueno, la gente en el valle generalmente en la noche no anda mucho en auto en la zona, pero imagínate el peligro que chispa la gente. ¿Y la gente qué dice? ¿Está asustada o no le da importancia? O sea, es que han reclamado con la alcaldesa, han hecho sus reclamaciones, pero lamentablemente como que no tienen eco. Bueno, la alcaldesa como era... Como que Carabineros tampoco hace nada, yo he estado ahí en la junta haciendo dedo y como que se abrazan con los camioneros, ¿cachai? O sea, en vez de fiscalizar lo que traen, o ver el ancho, o vigilar si la hora corresponde a horas legales de tráfico, ellos como que son amigos. Sí. O sea, el Carabinero está preocupado de otras cosas, de borrar los murales que la gente pinta, de reprimir a gente que no está haciendo nada, ¿cachai?, contra la ley, pero, o sea, el tema de la Barrick vista gorda, del coronel para abajo. ¿Y cómo eso de las intimidaciones y de los carabineros que molestan a la gente, sí, en vez de molestar a los camioneros? Sí, había casos ya de intimidaciones, y también el tema de que se cualquier expresión, murales, pinturas, se borran, como que... Hay muchísimos carabineros ahora en la zona, yo no entiendo por qué. Y eso hay es tanto. Orden de superiores, ¿sí? No se sabe. No se sabe. Po. Orden de Barrick. Sí, todo lo manda Barrick. Cuéntanos cómo está ya. Lo del río. Sí, el río está súper complicado porque, bueno, como les decía, se cortó durante, como se secó durante como octubre, noviembre, diciembre. Y después, gracias al invierno boliviano y a las como tempestades de la cordillera, como que volvió a bajar. Pero igual está raro el caudal, pues durante febrero cambiaron abruptamente de color, ¿cachai? Uh-huh. Queda una como una huella después de que se riega en la zona alta, sobre todo el Carmen. Y no se sabe bien a qué corresponde eso, pues. Uh-huh. Bueno, igual la Barrick está enterrando todos los tambores con ácido en basurales en la cordillera, en la zona donde él quieren hacer los embalses, o sea, basurales en la cordillera ahora está lleno, para qué hablar de las aguas usas que botan a pleno río, pero el tema preocupante ahora es que igual están quedando residuos cuando la gente riega en la zona alta y que de repente el caudal de un día para otro cambia. Claro. Y eso igual es un reflejo de que algo están haciendo en plena cordillera que obviamente no nos dejan ir a fiscalizar. ¿Y la Junta de Vigilancia qué opina de todo esto? La Junta de Vigilancia, o sea, lo único que está haciendo es como canales, o sea, como encementando y poniendo como tubos en los canales, cosa de ahorrar lo máximo posible de agua. Yo no sé a la gente si ellos participan de las reuniones, yo les pido que por favor se informen, porque hasta donde yo sé, como que la Junta de Vigilancia lo único que quiere es tirar toda el agua para el embalse, visto que Barry compró la hacienda Ventana, poder abastecer la zona baja del caudal del río, ¿cachai? Pero yo no sé si la gente está enterada de eso. Y si les preguntaron en las reuniones o no. Claro. Porque igual poder en tubo los canales igual es complicado por el tema que cuando vengan con tierra se van a tapar. Po. Y ahí no va a ser la Junta de Vigilancia ni la Barry los que van a destaparlo. Limpiar. Oye, y ¿hay actividades que se manifiestan ahora o no? ¿Algún tipo de actividad contra este atropello de la transnacional? Hubo una caravana hace poco. Y bueno, esperamos que pronto se venga la verdadera caravana cultural en el Valle del Huasco. Y para la gente que no conoce el Valle o que está escuchando en este momento nuestro programa y que no está muy involucrada, ¿qué le puedes decir? Que se informe, pues igual está quedando la embarraga en todas partes, si no es por la minería que se destruye glaciares en el sur con la salmonera. O sea, que el problema ambiental es hoy y está muy la embarrada en todas partes. Y con respecto al Valle, que tome conciencia, por favor, que reclame, si no les van a pasar la máquina muy rápido. Bueno, el estudio de la DGA igual es concluyente, pues dice que le quedan 2 años de vía al glaciar si sigue así el ritmo de Pascualama. Entonces, frente a eso, por favor, que reclame, que busque la instancia en vialidad por el paso de camiones, que se informen en la reunión de la Junta de Vigilancia para que no les pongan tubo en los canales, porque igual le están pasando a llevar sus derechos y lo de las generaciones que vienen. No sé más, ¿qué más, Chapa? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Bueno, gracias. Un recorrido rápido. Sí. La próxima vez será más largo. Demos la gracia a Silvia por haber venido tan lejos, especialmente al programa. Porque ya te vas para el Valle de nuevo. Muy ya, bien. Pues, saludos al Valle. ¿Tendremos noticias desde allá entonces? Sí, obvio. Ah, ya, quedamos comunicados entonces para Semillas de Agua. Ya. Y Silvia, que anda por ahí, pululando en el Valle. Jurilando. Ya, muy bien. Entonces, gracias por Silvia y estaremos atentos. Sí, pues, ahí un corte y ya volvemos. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puedes reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. sobre las nuevas bandas chilenas y las tocatas en las salas de la SCD las puedes encontrar en el sitio web de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, www.scd.cl. Si estás buscando algún tipo de trabajo estable, de medio tiempo o simplemente una práctica y eres estudiante de la Casa de Bello, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile te puede ayudar. Ingresa a www.trabajouniversitario.cl y revisa las mejores opciones laborales. Para saber todo lo que ocurre en la Casa de Bello, no dudes en consultar la página web www.uchile.cl. Toda la información de las carreras, facultades e institutos, como también las actividades y panoramas de nuestra universidad. Volvemos a este Semillas de Agua de Radio JGM y Radio Red Profeta FM. Así que le agradecemos a la Silvia por haber venido igual, ¿eh? Sí, me dio esfuerzo que se pegó el pique para acá, pues. Sí, pues. Y estaba más apurada, así que se tuvo que ir al tiro. Bueno, nosotros siguiendo con esto que decía la Silvia de la movilización, un poco de la organización, de ponerse un poco de pie con este atropello, con este paso de camiones, qué sé yo, es que hemos retomado la noticia que salió hace como 15 días de que Barrick anunció en Argentina el inicio oficial de Pascualama. Con la venia, por supuesto, del gobierno de Gioja. Ahí en, fue en persona, en San Juan. Recibir un lingote de oro. Claro. Y bueno, los ejecutivos de Barrick. Y bueno, se supone que estaba invitado Piñera, nuestro presidente, pero no fue porque era muy impresentable para meterse en eso mientras la gente está todavía hablando del terremoto acá, po. Esas son las como los trascendidos periodísticos que hay de que por qué Piñera no fue a esa inauguración. Sin embargo, creemos que en cualquier momento se va a lanzar esta inauguración poniendo la piedra basal, como le llaman, y bueno, toda esa oficialidad de Barrick, donde van a estar, por supuesto, los dos presidentes de Chile y Argentina, para anunciar y darle la venia a la Barrick. Una vez más. Ya le han dado todo. Claro. Y nosotros igual creemos que la movilización es lo que la lleva, po. Es lo que hay que... El discurso oficial es lo que no nos interesa, justamente. Ya a esta altura, después de más de 10 años de lucha, ¿qué vamos a seguir creyendo en la oficialidad de los presidentes o en las promesas de Barrick que nunca llegaron y que están matando el valle? Entonces nosotros igual seguimos incentivando a través de este medio a que... lo que dice la Silvia, por ejemplo, pues que tratemos de hacer pequeñas acciones, de... Grandes acciones también, ¿no? Y, eso es lo ideal, ¿no? Pero es que como hay gente que no se atreve, hay que partir por un poquito, ¿no? Sí, y hacer pequeñas acciones, preguntarle a los carabineros, decir que ellos tienen una función que cumplir y que la tienen que cumplir. Si no la cumplen, no tenemos por qué seguir creyendo en lo que nos están diciendo si sabemos que no están cumpliendo una función. Y así con todas las autoridades, que ellos están porque hay una elección y nos da a nosotros la posibilidad de deslegitimarlos si es que ellos no están cumpliendo con la labor que ellos mismos han prometido. Así que la autoridad en realidad es para eso, no es para tener más votos o menos votos que el otro, es para cumplirle el mandato que el pueblo le dio, como decían por ahí. Claro, y habría que recordarle a la gente qué es lo que nos va a dejar Pascualama en caso de que se concrete esta construcción y se siga adelante el proyecto, porque a la gente a veces le interesan los números. La mina va a tener un rajo, un hoyo de 343 hectáreas de diámetro, o sea, el perímetro va a ser 343 hectáreas, esto en la naciente de los ríos, en el Cerro Nevado. Van a ser un hoyo de 732 metros de profundidad. Yo no entiendo mucho esto porque la frontera de Chile supone que ahí está a 5.200 metros de altura. Entonces vamos a quedar a 4.000 y tantos metros. No sé qué va a pasar con el hito fronterizo. Van a dejarnos de regalo en la naciente del río Estrecho 1.274 millones de toneladas de estériles. en un depósito que se llama el Nevada Norte, que tiene 327 hectáreas y es un cerro de estériles de una altura de 692 metros. Para que la gente se haga una idea, los estériles son metales pesados, arsénicos, que estaban encapsulados en la roca junto con el oro y el cobre y la plata. Y esto corre el riesgo de ser lixiviado y que corre hacia el valle cuando hay lluvia o nevada en invierno, que ocurre bastante, hay bastante precipitación en la montaña, o en lo que va a quedar ahí, que no sé cómo le vamos a poder llamar, que ya no es montaña. Está un nuevo concepto. Un nuevo concepto, en el hoyo. Bueno, y va a haber otro depósito de estériles para el lado argentino, de 230 millones de toneladas, y ellos se van a llevar también de regalo el tranque de relaves o dique de cola, que tiene 257 millones de toneladas de relave. Eso es para el lado argentino. Y ahí es donde va a estar el cianuro y toda esa cosa. Wow. Bueno, durante la construcción van a quemar 2.550.000 litros de diésel al mes. 2.550.000 litros. Con todas las máquinas, los camiones, los bulldozers, las camionetas, los camioncitos, carretilla, no sé, todo. Esas máquinas que están viendo pasar ahí ahora por el alto del Carmen. Toda esa quema de 2.550.000 litros inevitablemente va a contaminar los glaciares de un área bastante más grande de lo que ellos mismos declaran. Porque ustedes saben que cuando uno quema diésel en un camión o una camioneta, no creo que tengan filtro tampoco, no creo que ocupen convertidor catalítico los camiones diésel de la alta cordillera. Van a emitir las mismas emanaciones contaminantes que al final como una pequeña ciudad. Todo eso va a quedar ahí en el área de los glaciares, va a haber cambiar la temperatura y todo. También van a haber emisiones atmosféricas de 15,8 toneladas diarias de material particulado y de 4,4 a 8,3 toneladas diarias de anhídrido sulfuroso, que como les contaba, me acuerdo, hace varios programas atrás, es un compuesto químico que se mezcla rápidamente con el agua. El anhídrido sulfuroso tiene varias formas de incorporarse en el agua y una de ellas es transformarse en anhídrido sulfúrico, o sea, en ácido sulfúrico, perdón. Y al entrar en contacto el anhídrido sulfuroso con el agua, se puede convertir en ácido sulfúrico. Entonces el contacto de esta emisión atmosférica de la mina puede terminar transformando un glaciar en un río de ácido sulfúrico que va a bajar hacia el resto del valle. Todo esto es lo que está inaugurando en este momento Gioja en San Juan y claro, probablemente, esperemos que no muy pronto, en Chile. No sé quién irá a la inauguración. Creo que también es importante decirle a la gente del Valle que por mucho que ya se haya hecho la inauguración en Argentina, la misma gente argentina no ha bajado los brazos. O sea, que tampoco esta noticia sirva como para echar los ánimos al suelo y decir, ah, ya está todo perdido, ya inauguraron Argentina, ya pasaron el primer lingote de oro, etcétera, sino que, no, pues, que al revés, que esa noticia y lo que ha surgido a través de ella en Argentina sirva como ejemplo y también para sentirse acompañado en esta lucha. Justo como 2 días después del anuncio, hablé con Titi, que es una amiga de la UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina, con la cual tenemos nosotros contacto y amistad. Nos hablaba de que allá están con más fuerza que nunca y están haciendo hartas cosas. De hecho, el sábado nos invitaron, y a gente del Valle también, pero nadie pudo ir, a una reunión regional en donde se iba a juntar gente de San Juan, Tucdum, un pueblo que se llama San Luis, y otros que se me quedan en el tintero, para ver qué acciones a tomar de ahora en adelante ya con mucha más fuerza. Y en este nuevo escenario. En este nuevo escenario, claro. Así que eso, pues, es como también las breves noticias. De acuerdo a eso, vamos a estar contando cuáles son las directrices que van tomando nuestros amigos de Argentina. Eso, pues quieren hablar con ella esta semana, así que ya para el otro programa les tengo noticias de eso. Sí, me gustaría también contarles algo de otra amiga argentina del pueblo Tucdum, que está... ¿Ah? Tucdum, perdón, me equivoqué. Un cambio de letra. Ya, bueno, Tucdum. Tucdum, perdón, ya. Que está por el lado argentino, al frente del pueblo, o sea, del Valle del Huasco. Y en el fondo es un pueblo súper parecido a este valle. ya que las actividades productivas más importantes también son la agricultura y la ganadería. Y Matías me contaba que ese pueblo ha estado muy acallado porque Barrica ha estado ¿cómo se llama esto? Con mucha represión y tirando muchas amenazas a la gente que en algún momento dijo no a la mina. Estuve en Tutcún, me acuerdo cuando estábamos grabando el documental Agua Sí Oro, ¿no? Y había uno de los dirigentes de la resistencia. Tutcún se rebeló contra la minería, porque justo ahí está la entrada a Pascualama. Okay. Está el portón donde se entra la mina, y está como a 5 kilómetros del pueblo, y hay un portón y un como un cartel gigante y un semáforo. Ajá. Bienvenido al proyecto Veladero y Pascualama, Barricol. Y ahí empieza la propiedad transnacional de la cordillera. Yeah. Y Tutcún está bien lejos de la cordillera, es como que estuviera el portón en Vallenar. Si la gente del Valle del Huasco así se imagina, está a 100 kilómetros de la frontera y ya ahí empieza el área donde uno no puede entrar. Bueno, y ante esto, la gente, todos los camiones y todo el tránsito que había se rebeló, hizo barricada, peleó contra la policía de allá, contra la gendarmería, estuvieron como 3 días así quemando neumáticos, tirándose piedras, y se llevaron preso al dirigente local, que era el flaco Tucson. Un sociólogo de San Juan. Lo amenazaron, le dijeron que iba a ser condenado, o sea, las típicas cosas cuando se va uno preso, y la minera lo logró convencer de que lo apoyara, y bueno, misteriosamente ganó un proyecto para poner una fábrica de conservas de mermelada, de dulces regionales, y el flaco Tucson ahora aparece en los videos de Barrick Gold. Tú te metes a la página barrick.com y aparece el compadre, que era uno de los dirigentes de la resistencia del lugar, defendiendo los proyectos de la minería. También, este pueblito es súper chico, es como una calle larga, no tan chico, pero una calle larga donde están todas las casitas, y la minera se dedicó a buscar casa por casa a un familiar de cada hogar para ofrecerle trabajo. Y así logró contratar a personas en trabajos que a lo mejor no servían para nada, sin caminos, cosas, y logró acallar la resistencia del pueblo de Tutcún, que fue uno de los primeros en rebelarse contra la minera. Gracias, Chapa. Era la muerte, no sabía eso. Aprovechamos de funar a los que se dan vuelta. Exacto. También. Exacto. Ya, espéreme. Entonces, este amigo Matías me contaba que, esto se va a unir a la historia que estaba contando el Chapa, este febrero, él con un grupo de amigos está haciendo una casa cultural ahí en Tutcún. Y este verano hicieron una murga, una presentación en un festival del pueblo, y ellos hicieron una canción contra Barrick. La cantaron ahí al frente de la iglesia. Ay. Y la gente de Barrick se paró de la silla, empezó a dejar la embarrada, y ellos seguían cantando. La cuestión es que ganaron el concurso, y a partir de esa pequeña, no sé, pues muestra de descontento y llevada de la mano de cultura y de alegría, la gente del pueblo se volvió como a como empoderar de su enojo y decir, ¿saben qué? Yo estoy en contra de la mina. Y hubo una reunión que no ha habido hace tiempo, como nos cuenta el Chapa, en este febrero. Y una reunión en contra de la minería, empezaron a moverse hacia hartas cosas, pero ya en marzo empezó la minera de nuevo con las amenazas y con todo. Así que no sabemos en qué está eso ahora, pero de que hay una pequeña bolita de nieve moviéndose, está. No, pues en San Juan Capital, que es la capital de la provincia, claro, de San Juan, hay un montón de movimientos. Sí. Está la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo. Así es. Ellos hacen todos los martes una reunión en la plaza, en la plaza principal de San Juan. Llevan ya como 6 años juntándose. Uh-huh. Han hecho un montón de festivales. Creo que la semana pasada hicieron una fiesta donde invitaron unas bandas para juntar plata. Los fines de semana hacen cosas en parques. Tienen mucha onda con la Universidad de San Juan. Y, sí, y está bien activo ese grupo, ¿no? Sí. No es que solo pase lo de Tutcún. Claro, no, yo contaba solamente del pueblo Tutcún nomás. Esas son las cosas que pasan con la resistencia en Argentina. Y nosotros creemos, nos gustaría mucho que pasara eso acá, ¿vo? Claro, pues, volviera a ver si nosotros tuvimos, sí, pues, acá un momento de gran resistencia, igual. Claro, ahí todavía el recuerdo de los años, no sé, el 2005, 2006, donde fue un referente internacional la lucha contra Pascualama, por todo lo que se hizo, y por todo lo que se siguió haciendo. Lo que pasa es que quizá es el momento de dejar de estar cabizbajo, de pensar que está todo perdido, de que el gobierno está con la minera, ya lo sabemos, los políticos locales también, pero la única cosa que nos queda a nosotros es como tenemos que tener la dignidad el día de mañana poder mirar a los hijos que tenemos a la cara, a las futuras generaciones, para hacernos responsables también de lo que van a heredar ellos. No puede ser así que por quedarnos en nuestra casa con los brazos cruzados estemos hipotecando el futuro de los 70.000 habitantes del Valle del Huasco, de las generaciones venideras que quieren vivir ahí, que no van a tener dónde estar porque no va a haber agua, ya no está quedando mucha, y porque va a estar todo contaminado. Entonces, creo que es el momento para tomar la rienda de la situación, hacer algo y salir de las casas y a las calles. Así es. Sí. ¿Qué dice Cota? Llamo lo mismo, me sumo al llamado del Chapa y acá estamos dispuestos a ayudar desde acá de Santiago y todo lo que el Valle necesite nosotros vamos a estar, pues, pero el Valle es el que tiene que dar también la directriz de hacia dónde vamos a seguir la lucha. Así es que ese es el llamado también. Sí, pues igual hay gente que ha seguido molestando a Barrick y a los políticos, bueno, regionales, nacionales, día a día en el Valle, en Alto del Carmen, que hay gente que le saca fotos todos los días a los camiones, por ejemplo. Claro. Pero, claro, una persona es re difícil que pare un camión, pero la foto vale oro, po. Y hay que difundirla y hay que mandarla a todos nosotros, que somos la misma resistencia nomás. Po. Y lo otro es que interesante cómo Barrick crea toda una estrategia comunicacional a raíz de que viene la reunión de accionistas en Toronto, en Canadá, próximamente en mayo. Y entonces crea toda una estrategia ahora de decir que la empresa está funcionando de lo más bien, que está todo funcionando bien, que la Pascualama está iniciando, que no tiene ningún problema, no hay resistencia, y lo mismo en todos los proyectos a lo largo del mundo. Entonces con eso los accionistas van y le vuelven a creer a la empresa que a nosotros nos ha mentido desde que llegó. Y muestra de la resistencia es la comunidad que todavía está en Alto del Carmen, creo que solo es de Alto del Carmen, que el Comité Esperanza, que se acaba de crear y que está aunando a la resistencia que aún está pululando ahí media suelta, po. Media descoordinada en Alto del Carmen y que esperamos que nos llamen al hacer alguna actividad, po. Claro, voy para allá. Y esperamos que la gente también se sume a esa iniciativa de, no sé, pues juntar lo que sea, po. Juntar plata o pintar murales o rayar o ir a hacer cartas. Cortar el camino, hacer canciones o qué sé yo, marcha, mil cosas, ir a hacer una actividad al río, no sé, pues, tantas cosas que se pueden hacer, un picnic familiar con la gente. Hay que decir que los accionistas de Barrick están muy preocupados igual, o sea, no sé si los accionistas, pero los directores de la compañía están muy preocupados, porque incluso ha sido tal la catástrofe social y ambiental que han provocado las empresas canadienses a lo largo del mundo, las empresas mineras, donde Barrick Gold es solo una más. Ahora es la más grande, pero era una más de tantas otras, que las comunidades a lo largo del mundo, en África, en América Latina, en Asia, Oceanía, en todos lados donde han estado, han hecho campañas para evitar la contaminación de sus territorios, para parar la violación a los derechos humanos que han efectuado las grandes empresas mineras, sus grupos armados que están obligando a la gente a tener minería en pueblos como Tanzania o en, ¿cómo se llama este pueblo de Asia donde había minería? Que no es Papúa Nueva Guinea, en Indonesia había un problema también con la minería canadiense. Es tal el grado de reclamo que ha llegado a Canadá que incluso el mismo parlamento, como les contábamos en el programa anterior, ha legislado para controlar a la minería canadiense a lo largo del mundo. Y esto le preocupa a los accionistas porque ven que su negocio puede verse entorpecido por los miserables indígenas y pobres del tercer mundo que están oponiéndose al progreso. Eso lo decimos irónicamente, por si acaso. Claro. Como lo dicen ellos. Claro. O lo piensan ellos. Así que, nada, pues, estaríamos llegando al final, ¿o no? ¿Tú dices? No. ¿Qué más queda? Pongamos una canción para irnos con ánimo, entonces, por lo menos. Pues. Ya, pues. ¿Quién elige la canción? La Chava. Bueno, ya, no elegí nada. El Julio. ¿Estamos bien en el tiempo, estimado? Sí, estamos bien en el tiempo, ya. Entonces nos vamos para dejar funcionando la radio aquí, no entorpecer. Estamos ya listos en la radio Juan Gómez Milla. Mandamos saludos a la radio Profeta. A la radio Tierra también, saludos. Y hasta la próxima semana. Po. Un abrazo grande para todos. Chao. A ver si salimos en vivo. Ya, chao.